Ya está en línea Juan Carlos Juñola. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal Luisa? ¿Cómo te va? Bien, bueno, acá transitando esta semana hasta el 31 en casa, guardados, como lo venimos haciendo en general, pero sí me parece con un mayor grado de conciencia, al menos de algunos sectores de la sociedad. La ciudad ha disminuido bastante la movilidad. Supongo que en la zona del AMBA esto está ocurriendo, esto es provincia de Buenos Aires también y en todo el país, y ojalá podamos contribuir a descender con los números que nos alarman tanto, ¿no? Sí, yo también tengo esa impresión de que ante una decisión mucho más drástica del presidente de la Nación, hay una toma de conciencia, o yo diría una recuperación de la toma de conciencia, porque si nos remitimos a los inicios de la pandemia, el gobierno nacional tomó una medida drástica, mucho más que la actual, y hubo un fuerte acompañamiento, un grado de conciencia de la sociedad, ¿no? De realismo, de asumir en plenitud el peligro. Después eso se fue disipando un poco por la fatiga y otro poco por la acción ideológica de la derecha serril, de una derecha irracional, que bueno, atacaba las vacunas, atacaba la cuarentena. Todo eso hizo un daño enorme, fue un gran fracaso, porque está claramente demostrado que la vacuna es una de las dos grandes soluciones a esta enorme tragedia, pero hicieron un daño muy grande, ¿no es cierto?, en la conciencia de una cantidad de gente. De cualquier manera, vos fijate que los ciudadanos, las ciudadanas decididas a vacunarse son la enorme mayoría, por ahí leí el 80 y pico%, cuando hace unos meses eso no era así, justamente producto de esta prédica que llegó a tener, digamos, como simbolismo más extremo del tema de Lisa Carrió, de la vacuna envenenadora rusa, soviética y toda esa cuestión, digamos, demencial. Sin embargo, bueno, volviendo al hoy, creo que estamos en uno de los peores momentos, lo dijo el presidente de la Nación, y todavía creo que vamos a tener unos cuantos días de muy malas noticias en materia de contagios y en materia de muertes, porque si esto da resultado hacia adelante dentro de unos cuantos días, ¿no? Pero bueno, podemos renovar la esperanza de que esta medida funcione y de que las vacunas ya son inminentes, la llegada ahora se abre una posibilidad mucho más cierta con el tema de Cuba, viajan a Cuba y México, ¿no? Viajan las dos funcionarias principales del ministerio para acordar, para que dentro de no mucho ya se puedan utilizar las vacunas cubanas, no está claro si no se pueden fabricar acá y está muy avanzada la posibilidad de fabricar en la vacuna de AstraZeneca acá, según el convenio que ya que se firmó, perdón, de la vacuna con los rusos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos en medio de una situación muy, pero muy dolorosa, pero bueno, tratando de renovar las expectativas. Y el otro gran tema es el tema, bueno, es la cuestión de la carne, que es una cuestión económica, y yo creo que por fin se vislumbra hoy una posible solución al tema de los precios, ¿no? Porque lo que el gobierno avanzó mucho, está avanzando mucho, es en una fuerte acción contra todos esos mecanismos de fuga, de subfacturación, de exportaciones truchas, de operadores truchos. El gobierno tomó un montón de medidas de prohibiciones, de declaraciones juradas de precios de referencia, en fin. Pero hoy aparece por primera vez, lo describe bien el Clarín, creo que esa es la verdad, por lo menos donde mejor lo veo, que estarían por hacer una propuesta de elevar de 6.000 a 13.000 las toneladas de carne mensuales a precios populares que se distribuirían no solo en los super, sino en las carnicerías de barrio, y eso entonces podría hacer que se baje el precio en los mostradores, ¿no? Bueno, así que Yo saludo la medida del gobierno de la prohibición por 30 días de exportaciones y esperemos que estas negociaciones terminen beneficiando a la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas, sabemos de la resistencia, sabemos que quienes integran la mesa de enlace ya están diciendo que no cuenten con ellos, pero el gobierno tiene que tener las herramientas y tiene que, en este caso, decir si es necesario imponer determinadas políticas que tienen que cumplirse. Está en juego, como bien vos decías, la mesa de los argentinos y, por supuesto, un país que no puede tener los niveles de pobreza que tiene. Así que ojalá estas medidas, como decimos, ahora que se han descubierto estos mecanismos que han quedado expuestos y que no ven aquellos que no quieren ver, bueno, que el gobierno tenga las herramientas, además, para sancionar a aquellos exportadores que están haciendo con el hambre de los argentinos negocios. Sí, eso se está haciendo, ¿no? Es malo, podríamos detallar, pero no tenemos mucho tiempo. Pero vos mencionás a la mesa de enlace y es interesante la reacción de la mesa de enlace ante una de las medidas. La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario restableció las declaraciones juradas de operaciones de exportación de carnes y dispuso el control estricto sobre las licencias de empresas que operan en exportación. Las medidas fueron muy criticadas por la mesa de enlace por considerarlas intervencionistas y desalentadoras de la actividad. Sin embargo, las sospechas sobre irregularidades en la operatoria fueron rápidamente confirmadas. Yo cuando veo que la mesa de enlace reacciona con furor ante las medidas del gobierno nacional, creo que me muestra que estamos en el buen camino, ¿no? Así es. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando en una semana y mañana feliz Día de la Patria. Ah, fenómeno, sí, cómo no. Bueno, igualmente, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias. Chao, feliz Día de la Patria. Chao, chao. Gracias. Juan Carlos.